Eche a la barca al agua, lindo barquero, que la barca en el agua moreno comió. Que la barca en el agua la lleva al aire. Ese tono me quieres, moreno conmigo. Yo te la quiero.